Colombia empieza a firmar la paz. Pero eso pasa en La Habana. Hagamos que también pase en nuestros corazones. Ama y respeta a quienes no son como vos. Erradiquemos el odio de las aulas de clase. Una campaña de Composer Radio.